delante del Todopoderoso, pero también con el hermano, la hermana que tengo a mi costado, el que está atrás o el que está adelante. Que esa misma gracia de Dios nos llene por igual. Una de las cosas que me sorprendió en esta tarde, bueno, la faceta de nuestro hermano Leo, nunca lo había visto en su faceta de rockero, siempre con el teclado, muy solemne, hoy punteando, bueno. Es multifacético el hermano. Y qué bueno cuando Dios utiliza nuestra vida como Él quiere y de la manera que Él quiere. Y bueno, para eso dice la Biblia que Dios derramó dones, talentos a los hombres, obviamente a las mujeres también, para que les sirvamos con todo gozo y con toda alegría. Para que aquellos que somos ministrados podamos disfrutarlo. A veces se lo he compartido con el hermano y le digo, bueno, en el Señor con una envidia santa, pero te envidio, porque yo no puedo tocar ni el timbre y a veces estoy en la banca sin, con impotencia por no poder tocar un instrumento y me deleito en el Señor cuando alguien lo hace y lo hace con excelencia. Así que, qué bueno, Leo. Gracias. Quisiera que podamos en esta noche, aprender algo más de todo lo mucho que Dios nos enseña y tiene para nosotros, recordar en el caso de que ya lo sepamos, y siempre hay algo nuevo por aprender. En estos días que tengo la gracia de, bueno, compartir la palabra, yo aprendí, y bueno, trataré no de enseñarle a usted, sino de comentarle. Y si usted decide, si quiere aprender, usted decide si es de parte de Dios y lo incorpora. Si no, no lo retenga y déjelo pasar. Pero dice la palabra de Dios que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Es un buen consejo que viene de parte de Dios y es un consejo bueno para que cada uno lo podamos aprovechar. ¿Qué le parece? ¿La oscuridad existe? Por allí algunos afirman que sí o que sí. Otros dicen negativo y dicen que no existe. No existe la oscuridad. Bueno, ¿existe la oscuridad? No, dice David. Bueno, el resto de la mayoría al menos que asintió con la cabeza y dice, sí, existe. Bueno, dice que está bien. No, no existe la oscuridad. Y es decir, este estuvo tomando antes de venir. No, no estuve ni tomando antes de venir ni estoy mintiendo, es la realidad. Después pregúntele aquí a Schwabe, que él es un profesional y él se lo va a explicar con datos científicos. Pero en realidad, y en pocas palabras, la oscuridad no existe. Es, en realidad, lo que sí existe es la ausencia de luz. ¿La luz existe? Sí, ¿por qué? Porque la luz es real, es medible y es objeto de estudio, se puede estudiar su composición. No vamos a hacer una clase súper, pero bueno, todo en algún momento en el secundario hemos visto que la descomposición del prisma, ¿verdad? Los famosos siete colores que se descompone la luz. Es otro tema, pero la luz sí existe. Y decimos que existe por esto que le acabo de decir. La luz existe porque es algo real, se puede medir su intensidad y estudiar su composición. ¿Por qué decimos que la oscuridad no existe si cuando entramos a un lugar en penumbra o de tinieblas está todo oscuro? ¿Y usted ve en la oscuridad? Yo no, al menos. Ni con luz veo bien, en la oscuridad menos todavía. Pero bueno, la oscuridad no se puede medir. No hay manera. Es lo mismo que la temperatura, no existe el frío. Lo que existe es la falta de temperatura. Entonces, frío, oscuridad o tiniebla son palabras que el hombre utiliza para describir una situación, pero que no es real. Lo que sí es real es la luz, porque se puede medir su intensidad y a la vez se puede medir la oscuridad que hay en un ambiente por la pequeña luz que hay. Entonces, la oscuridad no existe, la luz sí existe. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, si la luz existe, ¿qué ¿Qué dice la Biblia referente a la luz? Bueno, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, era un caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, no había luz. Era como una burbuja cerrada en la cual no penetraba la luz. Si uno mira cualquier documental, la televisión, el informativo, ve que los cielos se extiende de una manera totalmente oscura. ¿Por qué se ilumina el cielo? Porque hay puntos, hay soles, estrellas que irradian luz. Pero cuando uno se aleja de esa estrella, obviamente vuelve la oscuridad. ¿Y qué dice? Así estaba la tierra en el comienzo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto se encuentra en Génesis capítulo 1, del 1 al 4. Y en el libro de Juan, Nuevo Testamento, ¿qué dice Juan? Dice, en él estaba la vida, y la vida, perdón, en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1 del 4 al 5. Ahora, si la oscuridad no existe, si la luz es buena, Dios declara que la luz es buena. Si dice la palabra que la luz resplandece en la oscuridad, ¿por qué la humanidad vive en tanta oscuridad? ¿Por qué la humanidad vive en tinieblas? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué será? Algún motivo debe haber. Porque si la luz es buena, todos desearíamos lo bueno, lo mejor. Si la luz resplandece en las tinieblas, ¿por qué hay tanta oscuridad? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta. ¿Por qué la humanidad vive en tinieblas? Bueno, porque ama las tinieblas en contra de la luz. También Juan. Capítulo 3, verso 19 y 20. No llegué a tiempo para imprimirlo, pero todos tenemos Biblia, así que vamos a buscarlo en la Biblia. Libro de Juan, Evangelio según San Juan. Y vamos a ver qué nos dice esta palabra de nuestro Señor. Juan. Bueno, busquemos el versículo. 3, 19 y dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Primera respuesta que nos da la Biblia, ¿por qué la humanidad vive en tinieblas? Bueno, dice que Dios, conociendo el corazón del ser humano, del hombre y mujer, conoce la maldad que hay en él y dice que el ser humano ama más las tinieblas que la luz. Desde chiquito lo hemos aprendido esto. Cuando hacemos alguna macana, alguna travesura, ¿la hacemos a la vista de todos? No, ¿verdad? Cuando alguien quiere tener sus aventuras, ¿elige el día para hacerlo? Tampoco. Siempre va en busca de la oscuridad, siempre va en busca de las tinieblas. Bueno, sencillamente porque aman las tinieblas. ¿Qué más dice la Biblia sobre eso? Dice, porque no quieren seguir a Cristo. Juan 8, capítulo 12. Y Juan capítulo 8 dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Por qué la gente, por qué la humanidad vive en tinieblas? Porque no quiere seguir a Jesús. Porque no quiere reconocer que la vida, que la luz y la vida del ser humano. Amamos las tinieblas, renegamos en cuanto a seguir a Jesús, por consecuencia vivimos en oscuridad. Al menos es lo que la Biblia dice referente al incrédulo. Pero la pregunta siguiente sería, ¿por qué los que decimos ser creyentes, por qué los que decimos tener a Cristo, no digo que vivimos en tiniebla, porque no seríamos ni cristianos ni creyentes, seríamos mentirosos o hipócritas. Pero sí es cierto de que muchas veces vivimos en penumbras. No una oscuridad total, pero sí penumbras, porque hay más oscuridad que claridad, porque hay más tiniebla que luz. ¿Qué dijo Jesús? También en el capítulo 12 de Juan dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso decía recién de que si creemos en el Señor, somos creyentes, decimos ser cristianos, no tenemos ninguna necesidad de vivir en penumbra, mucho menos en tinieblas. De hacerlo, también Juan, pero en su primera carta, dice que mentimos. El que dice tener comunión con Él y no anda en la luz, miente, dice Juan. Entonces, o estamos en plena oscuridad como el mundo, o tenemos pequeño destello de luz, porque no permitimos que Dios ilumine toda nuestra vida. Sean en nuestros pensamientos, sea en nuestro hablar, sea en nuestra conducta, sea en nuestro servicio, sea en lo que sea, en cuanto todo lo que hagamos. Anoche compartíamos una hermosa reunión de matrimonios y nuestro hermano Luis nos compartía un enfoque muy hermoso. La verdad que yo no lo había escuchado y él planteaba la adoración desde el matrimonio. Y muchas veces nosotros pretendemos venir un domingo a las corridas, a veces tarde inclusive, llegamos acá y pretendemos ya estar en la presencia de Dios. Y aleluya, gloria a Dios, una adoración externa. Porque si yo no estuve adorando a Dios en la semana en mi casa, en dos minutos, sí, Dios es todopoderoso, Dios hace milagro, pero ese milagro no lo hace. No porque no pueda, porque ese milagro lo tengo que permitirlo yo que suceda. Buscándolo, preparándome para el momento de la comunión, el momento de la intimidad, el momento de la adoración. No que vengo a las corridas y así como así me presento delante del Todopoderoso. No va a haber adoración. Quizás haya un lindo momento sentimental, pero no más que eso. Mientras que Dios nos demanda que vivamos en plena luz. ¿Por qué algunos creyentes viven en penumbras? Bueno, porque hay más tiniebla que luz en sus vidas. Lucas 11:35, unos versículos antes de Juan, 11:35 de Lucas, dice así, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Una vez más, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Qué le parece? Con un grupo de judíos. El judío es creyente por naturaleza, no es incrédulo. No, quizás se comporte como un incrédulo, pero al menos por tradición es creyente. Y hablaba con él y decía, mira, tené cuidado, hoy día nos diría a nosotros, hermanito, hermanita, evangélico, bautista, pentecostal, como quieras llamarlo, mira que lo que piensas que hay de luz en ti no sea tinieblas. Bueno, por ese motivo a veces los creyentes podemos estar en penumbras. No digo en plena oscuridad ni en tinieblas, pero al menos en penumbra sí. Mismo Jesús lo menciona, y yo le creo a Jesús, supongo y creo que usted también le cree en lo que Jesús dice. O sea que muchas veces a nosotros que decimos ser creyentes, también nos afecta la falta de luz. ¿Qué otro motivo puede haber? Bueno, porque aún conservamos vieja costumbre. Efesios capítulo 5, versículo 8. No, Pablo en este caso describe la situación, describe el hecho de por qué a veces los cristianos o los creyentes viven en penumbras, con pocas luces. Y dice el pasaje, porque en otros tiempos, ¿a qué hace referencia este concepto? En otro tiempo, ¿qué sucedía? Porque en otros tiempos eran tinieblas. Es la realidad de todo ser humano, nacemos en tiniebla. Crecemos en tiniebla hasta que abrimos nuestro corazón al Todopoderoso y la luz de Dios resplandece en nuestra vida. Pero hasta ese momento estamos en tinieblas. ¿Qué dice también Pablo en otro de sus libros? Dice que el Dios de este siglo, que Satanás, cegó al incrédulo, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz de Cristo. Así que, hermanos, estar en tinieblas no es de cristianos. Estar en penumbra tampoco debería ser lo mejor. Hay situaciones en que estamos en penumbra, sí, es cierto, todos pasamos por momentos difíciles, por situaciones de angustia, de necesidades, de miedo, de temores. Pero tenemos al Todopoderoso para buscar la solución, su fortaleza, su ayuda, esa luz que tanto necesitamos para resolver nuestros conflictos y problemas. ¿Por qué los creyentes andan en penumbras? Porque todavía hay algo de tinieblas. ¿Por qué? Porque aún conservan viejas costumbres. ¿Por qué otro motivo? Porque no hemos desechado las obras de las tinieblas. Sigue hablando Pablo, Romanos 13. Recordemos que el Señor nos pide que desechemos, no que Él va a venir a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, sino que desechemos. Es una tarea nuestra, lo mismo que dice Pablo en Efesios, dice, despójense del viejo hombre. Es una tarea personal, no vienen los ángeles a despojarnos, no vienen los demonios a despojarnos. A lo sumo vendrán los muchachos que nos despojan de los bienes materiales. Pero el Señor quiere que nos despojemos de aquellas obras que son de tiniebla, que son de oscuridad. El pasaje de Romanos nos habla de la necesidad de despojarnos, o sea, de quitarnos, renovarnos, y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Quisiera creer que estas últimas cualidades, por llamarle de alguna manera, no están en nosotros, pero que hay penumbras. Quizás no al extremo de las orgías, de las lascivias y de todo eso, pero de malos pensamientos, de malas actitudes, de cosas que podemos hacer y no hacemos. ¿Cómo le llama eso la Biblia? A lo que sabemos hacer y no hacemos, ¿cómo le llama? Pecado. Eso es oscuridad, eso es tiniebla. Así que no es todo, o no pasa todo por lo malo o lo extremo que puede hacer. Pasa también por aquellas cosas que sabemos que hay que hacer y no las hacemos. Y son la mayoría de nuestras vidas. Las que sabemos que hay que hacer y por diferentes motivos no las estamos cumpliendo. Bueno, eso es sinónimo de oscuridad. Eso permite que la oscuridad, que las tinieblas avancen en la vida de un creyente. ¿Por qué otro motivo? Juan nuevamente es el que más habla de la luz, tanto en el Evangelio como en las cartas. Continuamente Juan está citando y poniendo como ejemplo la luz. Dice, ¿por qué mentimos y no estamos en comunión ni con Dios ni los unos con los otros? Primera de Juan 1, 5 y 8. Primera de Juan, una de las cartas de Juan, pasaje conocido. Y dice la palabra, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo el pasaje que si hemos pecado, bueno, abogado fiel tenemos en Jesucristo. Pero si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Decíamos recién que la verdad es opuesto ¿a qué? A la mentira. Y la mentira se opone a la verdad. No podemos hacer una cosa y pretender ser otra. O somos o no somos. O estamos o no estamos. El concepto de la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Las mañas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, una vida nueva, santa, agradable, iluminada, que refleja qué cosa. La luz de Dios, la luz del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Se acuerda cuando Jesús hablaba con los discípulos y le decía, bueno, mirá, tené cuidado, dice, porque si tu ojo, que es la luz del alma, dice, está en tinieblas, ¿qué sucede? Todo tu ser, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cómo miramos? ¿Qué miramos? ¿Con qué intención la miramos? Hay cosas que son inevitables, no hablo de esas, digo las que se pueden evitar y a pesar de poder hacerlo, no lo hacemos. Bueno, esas son las que nos contaminan. Eso es lo que ingresa oscuridad a nuestras vidas. Eso es lo que hace de que tengamos vidas mediocres, que no avancemos, que estemos siempre como el pueblo de Israel en el desierto, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, y pasan los años y seguimos dando vuelta, porque no hay oscuridad, no hay claridad en nuestro camino. Bueno, entonces, ¿qué? Si los impíos están en plena oscuridad, si nosotros que decimos tener la luz estamos en penumbra, ¿entonces qué? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Para poder cumplir el propósito de Dios. Dice que nos puso como luz en el mundo, para que iluminemos, para que reflejemos su gloria. ¿Tiene luz propia la luna? No. ¿De dónde recibe la luz la luna para que nosotros la podamos ver brillar y en una noche cerrada nos ilumine? Del sol. No tiene luz propia. Recibe la luz, pero la refleja y alumbra. Bueno, ese es el sentido que la palabra de Dios dice que tenemos, debemos tener cada uno de nosotros. Reflejar la gloria de Dios. Reflejar la luz de Cristo. No tenemos luz propia. Pero por el amor, por la gracia, la misericordia, la justicia de Dios, dice que podemos reflejar su gloria, estar iluminados nosotros e iluminar a los demás. ¿Qué le parece? ¿Qué será más sencillo? ¿Hacer un exorcismo en una pieza de que está oscura y en tiniebla y empezar a reprender las tinieblas para que retrocedan? ¿O ir hasta la perilla y apretar el botón? Vamos a estar a los gritos reprendiendo lo que no sabemos cuando con apretar un botón se enciende la luz. Bueno, algo tan sencillo y tan práctico es ponerlo en acuerdo, en comunión con nuestro Señor. Enciende esa luz en el lugar que estemos. En el lugar que estemos, bajo cualquier circunstancia, Dios ilumina. Pero si yo no tengo pila, no tengo luz, no sirvo ni para mí mismo. Continuamos y vamos a ver. Esto no es un curso acelerado de fotografía ni cosa por el estilo, ¿verdad? ¿Pero qué es la fotografía? Bueno, la fotografía es grabar o escribir con luz. Esa es la definición de fotografía. Cuando uno fotografía, está haciendo uso del arte de escribir o de grabar a través de la luz. Ese es el sentido de la fotografía. ¿Por qué? Porque el principio de la fotografía es eso, una cámara oscura, sellada, tiene una pequeña oscura, agujerito, ¿sí? Que captura la luz de su exterior, lo refleja en una, bueno, ahí tenemos la primera o una de las primeras cámaras fotográficas. Los conceptos de la fotografía son cinco siglos antes de Jesucristo, ya se conocían los principios. En el 1400, en el 1600, en el 1800 se fueron perfeccionando, llegamos a esa caja, que lo que hace es estar cerrada, en sus cuatro lados, tiene un pequeño orificio que captura la luz y en la parte de atrás, a través de componentes químicos, va a reflejar esa imagen. Se adelantó la cosa y aparecieron las cámaras con rollo. ¿Quién no tuvo una Kodak? ¿Quién no anduvo sacando fotos en un picnic? En primavera. ¿Quién no lo hizo? Bueno, y después, esa algo tan precario como la caja de madera se convirtió en algo más útil, sencillo, y todo el mundo andaba sacando fotos. Últimamente, lo más nuevito son las cámaras digitales. Pero cualquiera de las tres cámaras, cualquiera de los tres modelos necesita de lo principal, la luz. Sin la luz, ninguna de esas tres cámaras funciona. Obviamente que el cajón de madera necesitaba mucho tiempo de exposición para capturar la luz y que la imagen sea nítida. Con las películas, a través de la química, se consiguió de que, bueno, esa luz que capturaba la máquina se quede grabada en una película, lo que conocemos como el negativo. Las reflex no llevan rollo, son mucho más rápidas, pero también necesitan de la luz, porque tienen sensores. Y esos sensores hacen que también capturen la imagen y uno al momento, al instante, tiene la foto, si quiere corregirla, si la quiere guardar o la quiere enviar a través de algún sistema electrónico. Pero, repito, cualquiera de los tres sistemas necesita de la luz. ¿Qué tiene que ver esto con que Dios es luz? Bueno, tiene mucho que ver. Porque decíamos que la fotografía es posible si captura la luz y retiene la luz. ¿Por qué a veces nuestras vidas no reflejan nada? ¿No hay ninguna imagen nítida? ¿Es todo borroso? Bueno, porque le falta luz. Está faltando luz. Necesitamos que la gracia de Dios, que la luz del Todopoderoso ilumine plenamente nuestra vida. Y desechemos. Dice la palabra que no solamente nos apartemos de las tinieblas, sino que las rechacemos, que las reprendamos y retrocederán. Así como dice también de que no nos hagamos amigos del diablo, sino que lo resistamos y él huirá de nosotros. De la misma manera, resistamos, reprendamos las tinieblas, perdón, y la luz iluminará toda nuestra vida. Entonces, ¿qué? Bueno, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Velemos, estemos atentos, estemos sobrios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Estar vestidos, cubiertos. Esto lo encontramos en Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 9. Primera de Tesalonicenses 5, ya lo buscamos y lo podemos leer directamente de la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo estos tres conceptos están claramente expuesto para que nosotros, que a veces estamos en tiniebla, podamos iluminar de la manera que Dios quiere con cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses 5, del 4 en adelante, dice: más vosotros, hermano, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vistámonos, velemos, estemos atentos, estemos sobrios. Lo contrario, lo opuesto a estar sobrio, ¿qué sería? Estar caú, dice, ¿no? Estar beó de una manera más elegante. O estar borracho, como todos lo conocemos. Bueno, estar sobrio es todo lo contrario a esta condición. Estar lúcido, estar atento, estar velando. ¿Por qué? Y porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto. ¿Qué dice también Pablo en Filipenses? Dice que debemos estar ocupados. ¿Ocupados en qué? Porque uno dice, bueno, pues este no descubrió nada nuevo. Yo estoy todo el día, toda la semana ocupado. Bueno, ¿qué nos dice Filipenses? Nos habla de estar ocupados, sí, ciertamente, pero de una ocupación un tanto especial, un tanto particular. No es la ocupación humana en la cual nos enredamos todo y después no sabemos cómo salir. Filipenses 2, 12. Buscamos el versículo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Debemos esperar la perfección en la humanidad para nosotros ser mejores? ¿Debemos estar ausentes de toda oscuridad para realmente ser buenos creyentes? No. Dice que en medio de una generación maligna y perversa, nosotros resplandezcamos. Nosotros hagamos la diferencia. Nosotros marquemos la diferencia. Nosotros marquemos el rumbo. Nosotros podemos iluminar a otros. No pide que nos aislemos en una isla, no pide que nos encerremos en una cueva, no pide que estemos encerrados en un monasterio. Dice que en medio de toda esa oscuridad, en medio de todas las tinieblas que nos toca vivir, nosotros resplandezcamos como luminarias. Qué desafío, ¿verdad? Porque tinieblas nos rodean, las tinieblas. Pero qué desafío para cada uno de nosotros que día a día tenemos que salir al trabajo, al estudio, la relación en el barrio, en la familia misma, no siempre toda la familia es creyente. Qué desafío. En medio de todo ese caos que nos toca vivir, bueno, la propuesta de Dios para nosotros es que estemos iluminados primeramente, para poder iluminar el lugar, para poder ayudar a otro. ¿De qué manera? Bueno, Pedro lo dice claramente. Dice que Dios nos hizo, capítulo 2, verso 9, ¿qué nos dice? Primera de Pedro. Dice que Dios nos llamó, ¿de dónde? ¿De qué lugar nos llamó Dios? De las tinieblas. ¿Y con qué propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9, ¿verdad? Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y un Dios, como leíamos recién, un Dios que es luz, ¿qué puede esperar o qué puede pretender de nosotros? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos en comunión con Dios? Reflejemos su luz. ¿No estamos reflejando su luz? No estamos en comunión con Dios. Así de sencillo. Días pasados hubo un corte de luz importante que demoró varias horas en casa y yo, confiado que esas luces de emergencia estaban cargadas, fui y las encendí y me llevé la sorpresa que alumbraba menos que un fósforo, estaban descargadas. Un descuido, un olvido. La excusa, bueno, después las pongo a cargar. Me sorprendió la oscuridad y no tenía luz de emergencia. Gracias a Dios que también existe la vela. Pero digo, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, ¿cómo estamos? ¿Estamos cargados? ¿Estamos llenos en nuestra capacidad? ¿O nos queda un 2-3% nada más de batería? Bueno, así va a estar nuestra vida. En el momento de la necesidad, en el momento de la urgencia, en el momento que se hace falta utilizar la luz, no hay luz. Bueno es Dios, que en su gracia, en su misericordia, nos anima a que cada uno de nosotros podamos venir a su luz admirable. Cada uno de nosotros, en la situación que nos encontremos, podamos venir a ser llenos de esa gracia inmerecida, por cierto, pero justamente porque es gracia, el pecado está en rechazarla. El pecado no está en la ignorancia, el pecado está en la soberbia, de no reconocer y de no buscar lo que Dios preparó para nosotros. En medio de la oscuridad que vive el mundo, la demanda de Dios es que resplandezcamos. El desafío de Dios para cada uno de nosotros, justamente, es que podamos ser útil en las manos del Señor. ¿De qué manera? Bueno, una de las maneras es esta, a través de iluminar. No que seamos iluminados, como dice de Confucio o del Buda, ¿verdad? No, no me refiero a eso. Me refiero a iluminados con la gracia y el poder de Dios. Iluminados para poder alumbrar a otros. Por ahí, de una manera muy poética, dice que la conciencia que Dios ha puesto en nuestra vida es como la luz que ilumina nuestro interior. Y conforme sean nuestras obras, bueno, estará en mayor o menor tinieblas. Y Dios dice que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Que la primer mirada tiene que ser hacia adentro. Mirar nuestro interior, mirar cómo estoy. Mirar la reserva de luz que hay en mi vida. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque no importa cuánta capacidad de luz tengo en este momento. Dios me invita a que pueda ser lleno. Dios me invita a que no lo deje para mañana ni para otro día, como me pasó a mí, y después en el momento de la emergencia no hay solución. Dios dice que cada uno examínese a sí mismo y coma de este pan y participe también de la copa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Disponernos a cumplir nada más que la voluntad de nuestro Dios, el mandato que nos dejó, poder examinarnos previamente. En alguna oportunidad alguien me dijo de que no estaba en paz ni en comunión con Dios, por tal motivo no participaba de la Santa Cena. Como si eso fuese un acto de obediencia, como si eso fuera un acto de justicia, como si eso fuera un acto correcto a los ojos de Dios. No lo es. Porque si estamos en pecado, si no estamos en paz y en comunión con Dios, ¿qué mejor que este momento de venir a la fuente de vida? De venir a aquel que puede perdonar mis pecados, aquel que puede renovar su misericordia y su amor sobre cada uno de nosotros. ¿Haciendo qué? Reconociendo primeramente nuestros errores, reconociendo el amor y el sacrificio del Señor, reconociendo que solo en Cristo tengo perdón. Así que nos examinamos unos a otros, mientras se acercan los diáconos para compartir este servicio. Tomémonos nosotros este tiempo para examinarnos, ver cómo estamos. No dejemos que la oscuridad invada nuestro ser. No dejemos que la culpa o el sentido de la culpa nos aleje más de Dios. Si hemos pecado, si hemos errado, bueno, vengamos a la fuente de vida y de perdón para recibir gratuitamente la gracia y el perdón de Dios. Oramos y damos gracias por ese sacrificio del Señor. Amantísimo Padre, Señor, te exaltamos en esta hora, te bendecimos, Señor, y reconocemos una vez más ese sacrificio tuyo en la cruz por cada uno de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, por tu amor y misericordia, y gracias, Señor, aunque no lo merecíamos, tú has hecho posible que hoy, Señor, estemos aquí compartiendo el pan y el vino, Señor, que representa tu cuerpo y tu sangre derramado. Gracias, Señor, por ese cuerpo destrozado en la cruz, Señor, lacerado, despreciado por cada uno, por amor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Bendito sea tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, te honramos en esta hora, Señor, y te damos las muchas gracias por este tiempo precioso en que tú nos permites, Señor, compartir la mesa tuya, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordamos que el pan sigue siendo pan, no hay nada místico, no hay nada extraordinario, no hay nada mágico. Es una celebración, es una recordación en el amor y en la entrega de Cristo en nuestra vida. Y el mismo Jesús Dice en su palabra que recordando ese sacrificio, bueno, participemos también nosotros de este recordatorio. Animamos e invitamos a todos los hermanos, o aquellos que nos visitan, que han sido bautizados por inmersión, a participar y a renovar los votos con nuestro Padre Celestial. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Dice la palabra de Dios: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos. Padre, te damos tantas gracias porque, como en aquel tiempo Jesús compartió con sus discípulos esa última cena, hoy podemos venir y estar acá rodeando esta mesa y compartir el pan, compartir la copa y recordar con mucha gratitud que hiciste lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y al darnos a Jesús y por esa sangre derramada en la cruz, perdonás los pecados de todos aquellos que lo reconocemos e invocamos tu salvación. Gracias por la vida de Jesús ocupando nuestro lugar ahí en la cruz, porque Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Gracias. Porque nos abrió la entrada al trono de tu gracia, tu misma presencia. Y por esa obra en la cruz y por la vida de Cristo resucitado, tenemos la seguridad de que un día vamos a estar para siempre en el cielo con vos. Gracias porque tu palabra misma dice que cada vez que comemos y bebemos esta copa, este pan, anunciamos su regreso. Gracias por este momento lleno de esperanza. Gracias te damos por Jesús. Bendito seas, Padre. Y gracias porque su sangre todavía tiene poder, porque aún, Señor, nos tomamos de ella para seguir siendo limpios y para poder andar en luz por el poder tuyo y no nuestras propias fuerzas. Bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por poder celebrar juntos y recordar la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. En su nombre. Amén. Aquí estoy, rendido por tu amor que me das, tu perdón me hace perdonar. Ante tu presencia estoy, delante de tu gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste. Sacrificio, majestad, majestad, tu gracia redimió lo que fui, me llenaste de tu paz y amor, majestad, majestad, tu amor me cambió a la vida en presencia de tu majestad. Así la palabra, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En su nombre. Padre, te alabamos agradecidos por tu paciencia, tu misericordia, ese amor inmenso, Señor, con el cual tú nos sigues amando. Señor, hemos participado estando a cuenta contigo, sabiendo, Señor, de que tu amor nos cubre. Sabiendo, Señor, como decía esta alabanza, que tú redimiste todo lo que fuimos. Pero hoy, Señor, queremos seguir tus pasos. Queremos andar como tú anduviste. Queremos ser luz y sal en esta tierra. Te necesitamos para poder lograrlo. Te lo pedimos en el amor y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia, así pues, todas las veces que comieres este pan, que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Amén. ¿Y la iglesia qué dice? Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Ven. Te esperamos. Amén. Maranata.